Y les contamos que, bueno, este 21 de septiembre se conmemora la concientización sobre el Alzheimer, ¿no? Y bueno, justamente en el Auditorio OSDE de 18 a 20 horas en la Avenida San Martín 535, primer piso, va a haber justamente una charla sobre el tema del diagnóstico, el Alzheimer y cuál es el proceso, ¿no? La hora, ¿qué vamos a hacer, no? Y bueno, va a haber distintas disertaciones y una tiene que ver justamente con la musicoterapia. Se sabe muchísimo que hay grandes... porque es como... El año pasado lo hablábamos con Misael, justamente Schaffer Verpoff, que hablaba un poco, ¿no? De que obviamente no se va ni a sanar ni a mejorar, pero... Ayuda para el día a día y para ir paliando la información, la enfermedad. La enfermedad. Y bueno, justamente una de los ápices de la charla que va a haber este 21 de septiembre tiene que ver sobre musicoterapia de Alzheimer y lo van a estar dictando el licenciado Nahuel Troncoso y la licenciada Daniela Ortiz. Y lo tenemos en este momento a Nahuel Troncoso. Hola Nahuel, bienvenido. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola Paula y Camila, ¿cómo están? Mucho gusto. Bueno, mucho gusto realmente, gracias por estos minutos. Y bueno, ¿qué podemos hablar de la musicoterapia, no? Con respecto al Alzheimer. Bien, bueno, me parece importante mencionar en principio qué hablamos cuando decimos Alzheimer, ¿no? Una enfermedad degenerativa progresiva, ¿sí? Que se va a caracterizar por el deterioro de la memoria, por lo menos, y también algún otro defecto cognitivo, como puede ser la alteración del lenguaje, las apraxias, las agnosias, ¿sí? Y musicoterapia específicamente podríamos relacionarlo con la calidad de vida y mejorar estas funciones, o por lo menos poder acompañar tanto al paciente como a las familias a enfrentar, ¿no?, diversas situaciones que tienen que ver con la cotidianeidad y en algunos momentos estimular cognitivamente, estimular también las funciones motrices y también el área emocional. Totalmente, porque cambia hasta el humor de ellos, ¿no? También. Y claro, hay momentos de desorientación, momentos en donde quizás con la música se puede llegar a orientar a la persona, ¿no? Tanto principalmente con un musicoterapeuta, si se puede, y en el mejor de los casos, si queremos hacer musicoterapia, es acompañando esta intervención, ya sea con música editada, como puede ser música de la historia de la persona, como también puede ser música improvisada. Nahuel, ¿cómo estás? Camila Santos te saluda. Contanos un poco cómo sería una sesión, podríamos decir. Perfecto, sí, es una sesión. Bien, y... sí. Bien, bueno, una sesión de musicoterapia principalmente sería en principio conocer la historia del paciente, sí, la historia musical. ¿Qué quiere decir esto? Saber más o menos que la familia o si el paciente puede contarnos qué música solía escuchar, si era, si quizás hay casos en donde el paciente es músico, que también eso ayuda un montón a hacer música. Y bueno, a partir de toda esta información es que nosotros nos vamos a poder centrar en estimular, por ejemplo, a nivel cognitivo o también acompañar emocionalmente a esa persona. Por ejemplo, puede ser el caso de una situación donde no hay en la memoria episódica que tiene que ver con los recuerdos de la vida, ¿no? Los recuerdos, por ejemplo, lo que se hacía cuando era joven. Existen casos que acompañando con algunas canciones de esa época pueden llegar a aparecer recuerdos o quizás orientar a esa persona. Pero también es importante resaltar el cuidado que hay que tener para no llevar a esa persona hacia un lugar que quizás lo desoriente más. Por eso es importante que lo haga un musicoterapeuta formado, ¿sí? Claro, y también pensando que ya la música, ¿no?, ayuda, ¿no?, a expresar sentimientos, a sentirse un poco mejor, ¿no? Exactamente, sí, la música, como bien sabemos, es una herramienta cultural que está en la cotidianidad de todos y todas. O sea, estamos siempre con música o con sonidos y generalmente marca mucho lo que tiene que ver con nuestra historia. Los momentos en donde vivenciamos van a estar acompañados en algunas situaciones por ciertos géneros o por ciertos artistas. Nahuel, y acá en Santa Rosa se pone, o en la provincia, ¿no se pone en práctica el tema de la musicoterapia? Bueno, actualmente yo estoy trabajando tanto en el Hospital Lucio Mola, justo escuché que mencionaban a Misael, trabajo en rehabilitación con él, en terapia intensiva y en consultorio, y también estoy trabajando en el Remanso, que es un hospital geriátrico que se encuentra ahí por la Avenida Palacios, trabajando con un grupo de adultos mayores, algunos con Alzheimer, otros con otros diagnósticos, y bueno, nada, más o menos ahí donde yo estoy moviéndome, pero sí hay, se trabaja con musicoterapia, de a poco vamos llegando, también tenemos matrícula profesional, que esto es importante resaltarlo, porque suele pasar que a veces se piensa que la musicoterapia capaz que es un curso o una carrera corta, no, es una licenciatura que se estudia en universidad pública o privada de 4 a 5 años, dependiendo de la universidad. Claro. Nahuel, ¿y cualquier persona en el grado que sea de Alzheimer puede ir a esta terapia? Totalmente, no necesariamente tiene que tener diagnóstico de Alzheimer, cualquier persona puede hacer musicoterapia, así como ir al psicólogo, por ejemplo, pero en el caso específico de Alzheimer, sí, en cualquier momento se puede hacer estimulación, todo esto que digo, estimulación motriz, cognitiva o emocional también. Cuando también se implementan también o se complementa con otras terapias, digo yo, por ejemplo, el tema de la danzoterapia, por ejemplo, ¿se animan algunos a poder complementar estas dos herramientas artísticas? Yo personalmente no tengo la experiencia ni he conocido a nadie que haga danzoterapia en persona. Claro. Entonces no puedo decirte si hay o no hay. Pero sí sé que hay casos de, hay bastante danzaterapia que se hace, pero honestamente no me quiero meter ahí porque no lo sé. Claro. Nahuel, ¿hace cuánto que estás con la musicoterapia? ¿Hace cuánto que desembarcaste en nuestra provincia? Y yo acá en la provincia me vine en agosto del año pasado, comencé con una pasantía en el Hospital Lucio Molas, y bueno, ya en enero decido quedarme viviendo acá en Santa Rosa. Porque es un recontra avance también el poder ir incorporando. Yo lo había visto en algunas historias de lo que hacían, ¿no?, las personas con Alzheimer o alguna cuestión más degenerativa, ¿no?, también que ayudaba muchísimo cómo se conectan, cómo los calma también el tema de la música, ¿no?, en general, ¿no?, a nosotros también, ¿no?, cualquiera que puede escuchar. Es medio raro que alguno te diga, sí, no, a mí me gusta la música, no me escucho música. Es raro, porque hasta el silencio es música, también te dicen, es otra herramienta, ¿no? Y está buenísimo también, por eso te preguntaba, ¿antes no se hacía o cuando vos viniste ya habían probado con esos mecanismos, esas herramientas? No, acá en el Hospital Lucio Molas hay dos musicoterapeutas que ya trabajan hace mucho tiempo. Ah, mira vos. Y yo me estoy especializando en áreas críticas en el hospital, ¿sí? En la provincia hay algunos musicoterapeutas más, somos unos cuantos que de a poco vamos llegando y vamos sumando gente, que es necesario, porque demanda hay un montón. Así que, bueno, nada, siempre incentivo a la gente que es de afuera que salgan y vengan hacia las provincias, que hay un montón de cosas por hacer. Vos decís en situaciones críticas, ¿como cuáles, por ejemplo, que estás ahora haciendo? Claro, áreas críticas sería terapia intensiva, uh-huh. ¿Sí? Pacientes en áreas críticas. Entonces, ahí se trabaja específicamente casos más agudos, de intervenciones más agudas, no necesariamente de Alzheimer, ¿sí? Porque ahí ya son, pueden ser personas jóvenes, pueden ser personas adultas. Qué interesante eso, ¿no? Para comprobar y estudios. El tema de la musicoterapia, ¿de dónde proviene? ¿Dónde nació, digamos, y en dónde se empezó a estudiar esta posibilidad? Y acá en Argentina comienza allá por el 67, si no mal recuerdo, uh-huh. en la Universidad del Salvador, ¿sí? Como carrera comienza, que duraba, si no me equivoco, 3 años. Ya uh-huh. con los años, con las nuevas leyes que van saliendo, hay una ley de ejercicio profesional a nivel nacional y cada provincia tiene sus diferentes leyes. Y específicamente en la Universidad de Buenos Aires, que es donde yo me formo, es en el 94. Uh-huh. Y bueno, nada, ya van sumándose carreras que van sacando esta licenciatura. Qué interesante. ¿Desde qué lado, cómo lo vas a abordar ahora? ¿Lo tenés preparado para el 21? Y para el 21 estamos armando con mi colega Daniela más o menos unas una presentación, quizás hacemos incluso alguna actividad en el momento para ejemplificar, lo cual está bueno para que también se pueda vivenciar con un poco más de, quizás, de exigencia cognitiva, pero se pueden seguir haciendo también estas cuestiones de entrenamiento. Y bueno, hablar un poco más en profundidad de estos temas de dónde, desde dónde, qué se puede hacer, qué no. Sí, también dar un poco a conocer esta terapia, porque quizás no, la gente por ahí no se imagina que puede encontrar en la musicoterapia también una manera de ayudarse, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. También esto, se trabaja mucho con las familias, eso también es importante. Claro, eso iba a decir, sí. Sí, sí, porque eso también es una herramienta porque, bueno, obviamente no todos deciden utilizarla. Además de decidir llevar, ¿no?, esta enfermedad de sus padres, inclusive, bueno, nos contaban el doctor la otra vez que también a partir de los 45 años hay gente muy joven con Alzheimer, inclusive, y familiares que deciden llevarlo en su casa, ¿no?, a este estadio. Entonces está buenísimo también poder ver por qué lado manejarlo, ¿no? Sí, totalmente. Donde quizás más evidencia hay de la musicoterapia y Alzheimer es en lo que tiene que ver con la memoria, ¿no? Lo que más siempre se le ha dado mucha importancia. Por eso mismo recalco que hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Y eso está muy bueno. Nahuel, ¿y qué es cuál es la imagen o qué es lo más bonito que te has llevado de este trabajo cuando has trabajado con personas así, con Alzheimer o con una demencia avanzada y se les pone la música? ¿Te ha pasado algo bonito de una persona que haya reaccionado así de otra manera? Sí, totalmente, totalmente. Siempre cuento la anécdota de cuando llego a trabajar en el geriátrico, es entrar con la guitarra y ver cómo esas caras cambian automáticamente y te miran y te saludan y te dicen, Nahuel, ¿cómo estás? Y bueno, nada, ver cómo esa actitud frente a la música y también a la presencia del musicoterapeuta cambia, ¿no? Y eso es algo que me llevo todo el tiempo. Totalmente. Vos sabés que cuando estuve viendo y leyendo mucho sobre esto, veía unos videos de personas grandes que estaban ya idas con una demencia bastante avanzada y les ponían unos auriculares con, me imagino, música que tenían que ver con su historia personal y cómo esas personas empezaban a hacer contacto con el exterior, con el entorno, ¿no? Qué maravilloso, ¿no? Lo que es el cerebro también. Es muy interesante. Yo les recomiendo una película que está muy buena sobre musicoterapia, que se llama La música nunca se detuvo, o en inglés Music Never Stopped, que habla un poco sobre todo esto de la memoria y la musicoterapia. Realmente es una peli muy buena. Nahuel, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, les recordamos a todos, la charla esta va a ser, recordá el lugar y horario. Bien, va a ser el miércoles 21... a las 18 horas en OSDE, ¿sí? Ahí en un auditorio. Perfecto. Muchísimas gracias, Nahuel. Un abrazo enorme. Por favor. A ustedes. Hasta luego. Hasta luego.